Último Acto, mucho más que un programa de rock. Muy buenas noches, estamos último acto, última vez que me vas a ver aquí, porque voy a fallecer. Como, sí. Margaret. Ahora vamos a hablar de eso. 102.5 Radio con todo, otra vez Último Acto, el único programa que está bueno acá. Dejá de subirme, me vas a reventar el tímpano. Estás en la 102.5, o si no, www.radiocontodo.blogspot.com. A la derecha tenés el enlace a potenciaweb.net. Ahora se corta todo, Radio con Todo. Me dicen por lugares lejanos de que la transmisión sale media entrecortada. Ah, hay que actualizar. Que se pongan una... F5, todo el mundo F5. Que se pongan más megas. Que contraten, no sé, otra. No, es buena la compu. Es buena la compu y es buena la... Qué grande, Carlitos Melconian con la remera de... Pergamino. Bingo Pergamino. Tiene idea. No, es la camiseta de Pergamino, que tiene la de Bingo Pergamino. No sabía que había un equipo que se llamaba Pergamino. Había el lugar, pero... Sí, el lugar... en Buenos Aires, en el interior de Buenos Aires. Bueno, 148 entre 10 y 11 o algo así. Yo estoy 10 entre 148 y 147 de la gran ciudad de Berazategui, capital nacional del... No es Luigi. No es Luigi. Hoy estamos con nueva operadora, la señorita Caro Cubilla. Muchas gracias por venir a hacernos el aguante, porque parece Luigi va a ser de por vida. ¿Ah, sí? Eterno. Ah, yo porque había escuchado de que el señor Luis Grenier fue víctima de una trata de blanca. Pasa que todos quieren venir a este programa. Y sí, viste. Te cuento. O sea, después viene lo negrito, eso, cabeza, que vienen después. Y es como que tiran todo, arruinan todo. Bueno, esta página hay que recomendarla. No, ¿cuál es? Ah, sí, yo también. No, ese muchacho... Ese muchacho, yo le mandé una solicitud de amistad, jamás me aceptó. Y pero por ahí le afanaron el coso también, el Facebook. Yo también le afané a Pablito. Está buena, ¿eh? Bien. Sí. Pero ¿cuánto falta? Sí. O sea, tarde o temprano es algo inminente. Es algo inminente como la emancipación de Latinoamérica como países independientes, que es ahora. Hay mucha gente que estaba contenta, la puteaba a través de las redes sociales. Sí. Me parece que no, muchachos, porque del odio... Es el arma de ellos, de regocijarse ante la muerte de alguno. Nosotros no nos regocijamos ante la muerte. Déjame la anterior cortina. La cortina vuelve a... Siempre la... Por ahora la uno, déjame. Claro. Y volvemos a repetir hasta que terminamos de hablar las boludeces. Y, o sea, yo festejo las victorias, no las muertes de los demás. Me parece... una boludez festejar que alguien se haya muerto. Y por ejemplo, si estás en plena guerra y no sé, y matás a todo el contrario, ¿no festejás también la victoria de que es la muerte del otro? Y tendría que estar medio colifa, o sea, o ser un tigre cebado o un animal de otro planeta, para no darme cuenta un Facundo de Quiroga. Claro, cuántas vidas eliminé, ¿entendés? Yo creo que estamos, muchachos, estamos en siglo XXI, o sea, no hay que ponerse contento por la muerte de alguien. Parece. Por más mierda que haya sido la persona, me parece que eso se lo dejo a los otros, a los que se ponen contentos porque se muere alguien, ¿entendés? Yo prefiero celebrar las victorias a través de la diplomacia, a través de un logro, a través de... Ajá. No sé. Prefiero eso. No teníamos que pagar asado por esta, ¿no? No. Ah, bien. Listo, seguimos. ¿Fuiste a ver esa, bueno, esa basura consumista? Pexi Music, pues, 2003. O sea, me da mucha bronca eso, porque eso es un armado de las discográficas. Como las discográficas están en la lona, ¿entendés? Están en la lona, ¿por qué? Porque ante el viral... Pero los festivales no es un invento del Pexi o de la Argentina. No, es de las discográficas. Y pero el Gustock. Preguntale a EMI si no estaba ahí. Monterrey Pop. Preguntale a Virgin Records si no estaba ahí. Bueno, pero está bien. Pero para el público, como yo, un simple espectador. Te venden una entrada y vos vas y la comprás, pa. Por eso, pero voy, es como ir a una mesa de dulce, ¿viste? Y comer un poquito de flan, un poquito de... Y al final te quedás con la ansiedad siempre. No sé, no sé, porque no son shows. Por ejemplo, ahora vamos a hablar, algunos fueron bastante extensos. No es que vinieron a tocar el tema. El de Black Keys tocaron 19 canciones. Me enteré que pusieron a Catupecu Machu de cierre. No, de la fecha 1 no voy a hablar mucho porque no fui. Claro. No voy a hablar tampoco por lo que me contaron. Pero según lo que comentó Ruiz Díaz, sí, de Fernandito, tu amigo, ¿quién es? Dice que, no sé, dice que lo llamaron el manager de Queens of the Stone Age y le dijo si podían cerrar ellos. Sí, claro. Pará, me voy, chavo. Pará, que escuché lo que dijo. Escuché lo que dijo. Pará. Dijo que él, porque le pregunté, ¿y cuál era la razón? Entonces, Ruiz Díaz le dijo, y porque nosotros somos una banda acostumbrada a cerrar festivales. Es una banda acostumbrada a que cuando cierra el festival recogen los cables y recogen los equipos y los llevan, no que cierran ellos. Según entendieron gente, mal los chicos. Gente que fue al lugar después de Queens of the Stone Age, se fue casi toda la gente. Con lo cual... Y obviamente, ¿qué te vas a quedar, Amir? Bueno. Yo me quedaría para ver un rato. Para ver cómo suena. Nunca había escuchado. Escucho tres temas. ¿Dos temas? Demasiado. Uno. Medio. Un acorde. Bueno, el acorde. Está bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de la fecha 2, que es la que yo pude ir. Menos mal que no fui al anterior porque encima llovió y no sabía lo que era el barro. No vamos a hablar de la organización, que fue un desastre. Vamos a hablar de la música. ¿Está bien? Escuchamos primero un tema de The Hives, Main Offender. Porque también estuvo en el Pepsi Music. La cual por ahí te hubiese interesado venir a ver, ¿no? Por supuesto. Pero cuando te hable un poco de esto, no sé si... Obvio, no sé si por 9 temas lo irías a ver. No, ni en pedo. Bueno. Encima que los temas de Hives, bueno, duran 2 minutos. Para. No, sigue esta. Sigue. Bueno, todos sabemos que la banda es una banda sueca. Bueno, deslumbró, yo puse deslumbró con su poder, es verdad. Mucho poder los temas, como el disco. Y su gracia sobre el escenario. Tocaron solo 2 temas del nuevo disco. Come On, arrancaron con Come On. Sí, Come On. Ese. Y Go Right Ahead. Sí. ¿Vestuario? Ahora vamos a hablar. Ah. Para completar su show con clásicos como Main Offender, que escuchábamos, sí, en primer lugar, y Hate to Say I Told You So, de Benny Vicious, del, sí, 2000. Después tocaron Walk Idiot Walk, de Tyrannosaurus Hives, del 2004. Temazo. Y cerraron con Tick Tick Boom, de The Black and White Album, del 2007. Sí. Había ninjas sobre el escenario. Primero acomodando todo, sí, y después eran los que se le tiraba el micrófono a la mierda y le van a buscar, ¿viste? Los ninjas. Eso es muy gracioso. Me sorprendió el carisma de los hermanos, que son hermanos, yo no sabía, sí, el cantante y guitarrista, sí, de apellidos raro, Alkbist. Sí, porque son suecos, ¿no? Sí, los nombres son rarísimos. El contacto con el público, muy, uh-huh, bueno. Excepto, o sea, tuvo mucho contacto con el público el cantante. Sí. Desde, viste, el famoso te tiro una melodía y retrucámela. Vos cantá, claro. Y otros. Excepto cuando pidió que si todos se podían agachar, viste, y encima hablaba en un span English, viste, así medio muy raro y muy mal hablado. O sea, se entendía, pero algunas palabras hasta graciosas las que pronunciaba. En vez de decir canción, decía cantante, por ejemplo. Sí. Este es un cantante, viste, decía, que vamos a tocar. Era muy gracioso. Encima la carita del chabón y te cagás de risa. Claro. A Mel, por ejemplo, le encantó. Ah, ¿le gustó? Le encantó la onda del chabón. Vestidos con galera y traje. Ah, como el video de Go Radiohead. Ah, sí. Bueno, así. Están vestidos así. Hicieron disfrutar a todo el público que la pasó, bueno, muy bien con el español e inglés del cantante. A cada rato decía, soy el rey del rock and roll. Por ejemplo, dice, por ejemplo, hoy acá soy el rey del rock and roll, decía. Y preguntaba, si quieren 10.000 canciones más de Hives o que venga Pearl Jam. yo no tengo problema, dice, me puedo quedar acá todo el tiempo. Tocar 9 canciones, nada más. Camón duró un minuto. Sí. O sea, esto duró 2. 9 minutos duró, no sé, el recital. Fue un bardo. Genial. Se tiraba al público. También que Tic Tic Boom duró, no sé, como 20 minutos duró. Sí. Entre medio de lo que hablaba, ¿viste? Bueno, ¿qué más? Y bueno, eso es de Hypes, me parece a mí. Mucho show, poca música. Pero lo que estuvo bien. Y sí. Y dejó, digamos, contenta a la gente. Vamos a hablar de la banda que estamos escuchando de fondo. Escuchamos el tema Do You Want It All de Two Door Cinema Club. Parece King. Sería el club. ¿Cómo sería? El club de dos puertas. El club de cine de dos puertas. Exactamente. Es una banda de electropop e indie rock de Irlanda del Norte y cuya formación se remonta a 2007. Se pues, parece mucho a King. Es una mezcla entre King y algunas cosas de Editors, así como los riffs son... El ritmo de la bata. Los ritmos son medio indie. Sí. Tienen dos medio discos sincopado, sí. Del 2010, Tourist History, uh-huh. Y del 2012, Big Bacon. Trajeron un poco de indie para aquel que esperaba oír otra cosa del Pepsi. Eso da algo bueno, digamos. Sí. Había sí, grunge, sí. Había garage rock, había indie, había blues. Mucho hipster, ¿no? Muchos. No, qué lindo, tirar una bomba ahí explosiva, ¿gustó? Hacer como la masa crítica, ¿viste? Pasar con el taxi. Chau. Gustó, pero hasta ahí nomás, hasta digamos. Ahí nomás. Yo no me quedé incluso a escuchar hasta el final. Y ¿qué ya... más? Quiero escuchar las otras dos banditas. A ver qué... Bueno, pasamos a la cortina 2, ahora sí, Carl. A ver si conoces esto. No, vení acá. Bueno, The Black Keys es otra de las bandas que se presentaron. La banda integrada por Dan Auerbach y Patrick Carney, la cual logró mucha difusión con sus últimos dos discos, más que nada. El famoso Brothers, ganador del Grammy, y el último disco sería El Camino. Para mí dieron un show de lo, o sea, a la altura de lo que esperaba. No esperaba más ni menos, eso. Muchos riffs. Toca... ¿Sabes lo que pasa con Black Keys? ¿Qué? Vas a tener que esperar menos. Y cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos. Esa banda está destinada a bastardearse. Esperemos que no. Sí, por ahí sí, ya está. Pero lo que está hecho, y es bueno. Pero no por culpa de ellos. Van a hacer lo mismo, ¿entendés? Seguro. Sí, y va a estar bastardeada. Seguro. Acordate. Toca mucho blues también, muchos riffs con los deditos nada más. El señor Dan Auerbach. Baterías simples, pero efectivas. Decime por favor que no hicieron Lonely Boy. Solo bajaba la intensidad. Escucha esto. Algo muy raro, porque cuando tocaban ellos dos solos, sonaba terrible. Como el White Stripe, ¿viste? No había bajo, pero el golpe lo marcaba... ¿cómo se llama? El bombo. El bombo. ¿Sí? Lo marcaba. El golpe es terrible, como sonaba. Una distorsión importante. Y bajaba la intensidad cuando se sumaban los dos sesionistas que habían traído. O sea que. Pues, ellos dos hubiesen estado buenísimo en el recital. Pero ¿qué pasa? Para los temas del último disco. No pueden. No pueden porque no. Hay. Es lo mismo que. O sea, es lo mismo que ir a ver a Meg White y Jack White. Exactamente. Pero ellos dicen que tocaron los dos solos cuando vino la gente. Sí, ya sé, pero porque los temas ya están conformados de esa forma. Exactamente. El camino está formado de otra manera. Es más, hasta Brothers está, uh-huh. Está hecho. A partir de Brothers, me parece, o alguno anterior, ya empiezan a incorporar cosas. Sí. Más en Brothers y en camino es claro. Difícil de hacer. Poco contacto con el público. Poco contacto con el público, pero mucha música. ¿Medio mala onda? No era mala onda, pero no hablaban, ¿viste? Gracias, claro. Nada más. Eso me gustó. A diferencia de los Hypes, digamos que ya hemos tenido un exceso con los de Hypes. Sí. Entonces queríamos un tipo que no hable tanto, que toque nada más. 19 canciones para una hora y media que tocaron casi el mismo tiempo de Hypes. O sea, bueno, a ver si conoces los temas. Howling for You, Next Girl, Run Right Back, Same Old Thing, el tema ese que conocimos aquella vez viendo el video este desde Abbey Road. ¿Te acuerdas dónde los conocimos? Viendo Deep de From Abbey Road, que estaban ahí, tocaban Same Old Thing. Sí. Estaba buenísimo ese tema. Dead and Gone, Gold on the Ceiling. Bueno. Thick Freakness, Girl is on My Mind, Your Touch, que estamos escuchando de fondo. Little Black Submarines. ¿Sabes qué le pasó? Te mando un abrazo, sí. Pará, ¿sabes qué le pasó? Viste que en el medio es justo, tiene que cambiar la guitarra. Sí. Porque ahí vienen los acordes ahí bien podridos. No le funciona con la guitarra. Que empieza no le funciona la eléctrica. Y hubo un espacio, ponerle largo, como para cuando volvió fue efectivo igual. Pero eso le jodió. Money Maker, Strange Times hicieron. Bien. Pero los cuatro y sonó medio choto. No me gustó cuando tocaron los cuatro. Sinister Kid, digo, no me gustó, me gustó menos. Nova Baby, Tencent Pistol, She's Long Gone, Tighten Up. Bien. Chico Solitario. Hicieron Lonely Boy. Hicieron. Sí. Exactamente. Lonely Boy y un cierre efectivo, ellos dos solos, I Got Mine. Terrible tema. Tocaron un poco de todo. ¿Vos te estás dando cuenta que hicieron el paquete justo para que el hipster se quede contento? Sí, está bien. Y te lo vendieron. Pero estuvo bueno. Y lo compraste. Estuvo bueno. Eso es lo que me gusta a vos, que sos fácilmente impresionable. Me gustó porque la gente no sabía mucho los temas de Black Keys. Estaban ahí, viste, como diciendo. Es que conocen Lonely Boy, Gold on the Ceiling y Coso y Little Black Submarine y nada ya más. Está. Y bueno, ya está. Y te da bronca. No, porque yo lo disfruté. Bueno, pasamos al siguiente cortina. ¿Y esto? Yo sé qué es. Ahora cuando empieza a cantar. A ver. Tiene algo de Little Wind de Hendrix, ¿no? O algo hendrixiano. Sí. La voz no me gusta. No me gusta la voz. Bueno, la banda integrada por Eddie Vedder, Stone Gossard, Jeff Ament, Mike McGready y Matt Cameron. Perham. No se podía esperar otra cosa. Me parece que a mí, o sea, me encanta. Es una terrible banda. Está buenísima. Un Vedder consumiendo vino Mansalva. Se tomó una botella ahí sobre el escenario. Una voz perfecta. Canciones emotivas, rockeras, punk. Un recorrido sobre su discografía. ¿Eso lo escribiste vos o...? Yo. Sí. Punk, dijiste. Hay alguna. Ahora vas a ver por qué. ¿Sabés que Misfits se está revolcando en su tumba cuando vos dijiste? Minimal también. Minimal también. ¿Qué pasa? Te cuento que el señor Juan Pablo. Yelo Biafra, ¿sabés que le está saliendo una úlcera, boludo? Yelo Biafra, sí, está muriendo. Se está muriendo. El señor Juan Pablo se sacó una foto con Ariel Minimal el día de Queens of Stone Age. Maldito, así. No. ¿Estaba ahí, Ariel? Estaba ahí, sí. ¿Entre la gente? Sí, viendo Humo del Cairo. ¿Mala onda o...? Re buena onda. Ah, ¿porque Humo del Cairo no tocan con ellos ahora? No. Siempre tocan. Siempre tocan. Bueno, un comienzo emotivo con Release para continuar con un clásico de Even Flow. Así, arrancaron bien arriba y después Even Flow se podría y el todo. Hipster estaba re contento, se la cantó toda. Después cuando vinieron todos los otros temas se quedó parado, sin el final, cantar. El final también baladesco con Yellow Ledbetter Better. O sea, el principio y el final fueron con baladas. Ajá. Eso me llamó la atención. Porque es muy bueno, Parece una buena idea para tomar y para imitar. Siempre uno piensa, cuando arranca, hay que arrancar y terminar así. Bien arriba, obvio. Pero era perfecto también el cierre. Pero así, es una banda grunge, ¿entendés? La banda grunge. Ya no son banda grunge. Bueno, entonces que se cambien el nombre a Jean Pearl. Dos covers. Sí, yo te los digo. A ver. Rocking in the Free World. Sí. Se con la concha de risa. Madre. Me acordaba de vos. No, maldito. Y uno dedicado a Joey Ramones. Miracles. Mira. 25 canciones en total. Y sí. Bastantes. Dos horas y pico tocaron. Sí. Release, Save and Flow, Looking, Corduroy, In Hiding, Save You, Deep, Jeremy. Para, sí, eso te iba a decir. Si tocaba Jeremy, Hell Hail, Given to Fly. ¿Sabes que el principio de Jeremy igual? ¿Viste lo, los...? ¿Qué es lo que espera...? Es zarpado, boludo. Buenísimo, ¿qué bro. Es lo que espera la gente, boludo? ¿Él hace el bajo ese? ¿Eh? El... No. ¿No? No, lo hace la viola. ¿Qué no lo hace? No sé, no... Lo hace con medio armónico, medio muteado. Bueno, Wishlist, Hail Hail, Given to Fly, I Got ID, Daughter, con una parte en final en castellano que acá la titularon Está Bien y cantaba ahí, viste, parte en castellano y la gente repetía. Got Some, del último disco, sí. Backspacer, Better Man, Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, Reverview Mirror, temazo. Corte, corte y vuelta con Dude Evolution, se podría estar buenísimo, sí. Animal, temazo, bajaron con Just Breathe, sí. Black, no explotó con Animal, sí, también, terrible, también, se podría estar, es re poderoso ese tema, Black, I Believe in Miracles, Alive, sí. Rock in the Free World y Yellow Letter. Está buenísima la selección de temas. Sí, sí, sí. Pueden haber tocado un montón de otros temas, no sé. Tocan uno que se llama Severed Hand, que es buenísimo. No sé. ¿Blood? No, no. No, Blood no tocaron, no, por no ejemplo. Lo hicieron. Y claro, o sea, ya no van en contra de la discográfica, que, están con la discográfica. No, no, no, pero sabes que lo tocan y ellos arman una lista, no, o sea, practican, no sé, son 25 temas y practican 50. Claro. Y después hacen la lista después, de eso, claro. No resarpado, bro. También, bueno, después de tocar tanto tiempo. Bueno, y vamos a hablar, seguimos con esta música, con esta cortina, para hablar de la banda que a mí me llamó más la atención, o sea, que más me gustó. ¿Cómo rompé los huevos con esa banda? Alabama Shakes. Sí, por fin puedo hablar en el programa de Alabama Shakes. Sin duda, lo mejor del Pepsi Music 2002. ¿Sí? Terrible, terrible. Sabía con lo que me iba a encontrar. Todo el rock sureño, el blues. Sí. Y la voz. Las primas corriendo desnuda, un tractor. Exactamente, sí. Un tipo barbudo así mal. Mirá, mirá, pará. El banjo. No, pará. No me has... Decime si esto no es... La cara de este señor, el bajista, no es rock sureño. Acá lo tenés, mirá. Este. Sí. Ah, rock sureño. Rock sureño. Bueno, Brittany Howard, la cantante, para mí, terrible. Es Janis Joplin. Sí, se cerró los ojos, sí. El Janis Joplin. Cerró los ojos y es una gordita que se mueve muy bien encima. La guitarra le queda como un, mirá, como yo un traje, ukelele. Así yo chiquitito. También traje una gordita que se mueve muy bien y canta muy lindo. Ya sé cuál es. Ah, ya sabés cuál es. Exactamente. Con un solo disco, Boys and Girls, del 2012, producido por Jack White, sí. Pudieron consagrarse como banda. Para mí algo que se irá confirmando con los años. Es una banda que para mí va a retomar mucho vuelo. No sé, o le auguro eso. Espero, porque estaría está bueno. Buenísimo. Sí, estaría bueno. Vamos a contar un poco la historia. La banda se formó cuando la cantante, guitarrista Brittany Howard y el bajista Zach Crockett, el gordito este que vemos acá, sí. Comenzaron a reunirse después de la escuela a escribir canciones en Alabama, obviamente. Sí. Tocaban rock progresivo y otros géneros. Para pronto consiguieron tocar roots rock. Invitaron al baterista Steve Johnson, quien trabajaba en la tienda de música local, para unirse a la banda, y el trío pronto se fue a un estudio en Decatur, Alabama, obviamente, para grabar algunas de las canciones que estaban escribiendo. El guitarrista Head Fog, que es un pibito, sí. Se unió muy, muy bien, toca, todo bien, guitarrita limpia, sí. No, Jete, obviamente muy sureño. Sí. Bueno, el guitarrista Head Fog se unió a la banda después de escuchar el demo. A pesar de que habían estado trabajando en material original, siguieron grabando reversiones de James Brown, Otis Redding, AC/DC y otros, para llenar un set de 45 minutos bajo el nombre de The Shakes, se llaman primero. La banda más tarde agregó Alabama a su nombre para diferenciarse de otras bandas. Lo que vamos a escuchar ahora, a continuación, es para mí parte del Pepsi Music, también lo que el 2012 no se pudo llevar, porque es un disco del 2012, Boys and Girls. Ah, yo traje lo mismo, mierda. Parte 2. Vamos a escuchar I Found You, que es de ese disco, sí. Y hay un tema que te podés bajar, que... promocionado, así que no integra ese disco, que está buenísimo encima, que se llama Always Right. Always sí. All Right. Es un tema que te va levantando la alegría, no sé, porque te tocaron en vivo, buenísimo. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar esos dos temas de Alabama Shakes y volvemos. Entonces, I Found You y después Always All Right. Always remain, keep an answer. Oh. Los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10 entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Muy bien, seguimos. Agarró Parkinson. De repente. ¿Sabe por qué no? Sí. Maldito. Sí. ¿Cómo es que se llama? Fox. Michael Fox. Michael Fox. Antes de seguir, vamos con un anuncio importante. Justicia por Jonathan Luna. La familia de Luna hace llegar a nosotros un volantito que hace 4 años y 2 meses que Pablo Aguilar, dueño del bar, y el ex policía Carlos Rodríguez asesinaron a Jonathan. Este martes comienza el juicio oral. Los esperamos a todos para apoyarnos y ayudarnos para que se pueda hacer justicia. Los esperamos desde el martes 9 a partir de las 8:30 a.m. hasta que se dicte sentencia y encierren a los asesinos. En el juzgado de Quilmes, en Irigoyen, entre Videla y Alsina. Todo el apoyo para la familia Luna de parte del último acto. Esperemos que... no que se haga justicia, porque en realidad es siempre lo que decimos, se hace justicia, pero que se interpreten bien las leyes y que no medie algún otro interés de por medio. Seguimos. ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Qué era eso? ¿Sabes quién es, no? Maika. Ah, Maika Makowski. Parece que hay temas nuevos todo. Después voy a empezar a investigar. Hay que investigar a ver qué está haciendo. Dime, ¿qué me estabas por decir? Bueno, viste que, como habíamos dicho, siempre habíamos traído la intención de poner temas que hay en las películas, ¿sí? Soundtracks originales, y eso está bueno, viste, porque conoces otras cosas. Entonces yo pensaba, hay Movies That Rock, el de VH1, viste, que son películas que rockean, que en realidad son películas baratas. Sí, a veces no tienen que ver, no sé si sí, rockean no o no rockean. Pasa que esa de Tom Cruise que baila en camisa y... Lo que pasa es que son, sí, películas clásicas, digamos. Sí. Entonces yo dije, Rock Time Movies, al revés. O sea... Exactamente. Vamos a pasar... en este segmento puedes traer cualquier tema que te haya gustado, que haya dicho, uy, mira qué bueno el tema de esta película. Yo traje, para empezar, o para, no sé, dar el puntapié inicial, un tema que estábamos escuchando justamente ayer con Nadia. ¿Quién es Nadia? Nadia. No, que la gente no sabe. Puedo decir Nadia así y parece un espectro que anda por ahí. Un espectro. No, Nadia es mi novia. ¿Dónde vive? ¿De dónde es? En Merlo. En Merlo. Oeste del Gran Buenos Aires. Saludos. Saludos para toda la familia para allá. Ahora vamos a poner una foto de Nadia en el film. ¿Podemos? Ya hay. Vuelve a la cortina. Otra vez a Johnny B. Goode. Se ve. Y bueno, entonces estábamos escuchando, porque justamente anoche había empezado el programa ese de Iván de Pineda, ¿viste? Y estaban mostrando Londres, ¿viste? Sí. Y yo le dije a Nadia, a mí me gustaría, mirá cómo surgió, a mí me gustaría conocer de Inglaterra a Edimburgo. Sí. Por los castillos, ponele. Y ella me dice, no, a mí me gustaría Glasgow. Ajá. Ah, Glasgow, le dije, ¿escuchaste Glasgow Kiss alguna vez? Y le puse Glasgow Kiss. Y viste, sí, que la movida del tema es medio celta, algo así. Sí. Tiene una onda, o sea, por la guitarra. Pues. Y dije, ah, no, pero hay un tema que es recontra celta, que es el soundtrack de Departure, de Los Infiltrados, la película de Leonardo DiCaprio, sí, viste, la que hace de policía, que sí, se mete, no sé. Bueno, el tema de la intro es... Escúchalo. Se llama Shipping Up to Boston de Dropkick Murphys. Murphys. Es una banda de punk actual. Ah, averiguaste. Pasaban mucho en Jackass, me parece, en los programas así. Claro. Ahora vamos a averiguar. Vamos a escuchar bien. Así que vamos con Shipping Up to Boston. We'll be right back. rock con condimento. Seguimos. Lo que el 2012 no se pudo llevar, parte 2, digamos. Como habíamos adelantado, traje otra gordita simpática que canta lindo, de una banda indie. Estás muy indie. Estoy muy indie. Por ahí se comenta que antes escuchabas Pantera y ahora te aputazaste y escuchas indie. No. El señor Néstor Fabián Alessandri. No, el indie tiene cosas muy... Pero muy... Si ahora tenés que elegir entre escuchar un disco de Pantera... Y escuchar Gossip. Pero ya estoy viejo para esos trotes. Eso ya no lo puedo llegar a hacer. Además, mirá, no vino el disco clásico de Disturbed porque no llegué a descargarlo. Ah, bueno. Porque si no, ahí tenía Heavy Metal y del nuevo. Bueno. Así que, bueno, vamos a escuchar del disco. Ay. Tendría que haberlo buscado. ¿Querés lo buscar? Búscame. The Gossip. Y a mí me siguen llegando los mensajes de texto. ¿Qué pasa? Del 2012, ¿no? Sí. Joyful... A Joyful Noise. Sí. Un del 22 de mayo del 2002. Exactamente. Sonido agradable o de regocijo, digamos. Quinto álbum. Un tema que te pone alegre el día. Vamos a escuchar. No es tanto indie, es un poquito más popero, pero te alegra la vida. Vamos a escuchar Moving the Right Direction por Gossip. Feeling fine, getting better one day. Lo importante en la vida es la música. En la radio, Último Acto. Pensar que no dijo nada la mañana. Bien, estás con las manos, tenés sueño, te conozco. No, tengo hambre. También. Sí. Bueno, vamos a hablar de una presentación, siempre presentamos disco, porque lo que el 2012 no se llevó también una presentación de disco. Sí. Pero retrasada. Escuchá cuando suena el celular, cómo me suena. Agarra la tabla. Bueno, tenemos la presentación del nuevo disco de David Bowie. ¿Sacó un nuevo disco? Exactamente. David Robert Shaw, David sí. Bowie, ¿sabías? Sí, sí. Tiene 66 años, nacido el 8 de enero Yo de 1947. Pensé que tenía como 1000. También. Tiene 66 y 1000 al mismo tiempo. Luego de 10 años, este es su primer disco. Desde el 2003, su disco Reality. Este ha sido lanzado el 8 de marzo del 2013, que no solo en CD, también en vinilo. Eso demuestra una tendencia. Viste que hay gente que dice que como que está volviendo el vinilo. No sé si está volviendo, pero hay una movida así. No sé, acá no sé, pero... Retro. Sí. 14 canciones y algunos bonus tracks, dependiendo de dónde sale el disco. Si salió en Japón, viene con tres temas más. Ah, ¿sí? Si lo bajás... De Pirate Bay con esos tres temas, lo bajás también lo claro. Algo particular del disco, ahora te voy a mostrar la tapa. A ver si podemos ver acá. Orientación sexual. ¿Dónde puedo ver? Acá, discografía. Tomá, mira la cantidad. El disco se llama The Next Day. Sí. El día siguiente. Algo particular del disco es que la tapa es una adaptación de la tapa del disco Heroes. Del 1977, sí. No sé si la conoces, y acá tampoco está la tapa. No, maldición. Digo, David Bowie siempre fue un visionario, digamos, alguien adelantado a su época. Hay que ver cómo está ahora. Mirá, sí. O sea, la tapa del disco, sí. No sé si la recordás. Tiene, o sea, el tema tiene un cuadrado delante, así que dice sí. Next Day. Re raro, muy laco. Bueno. Durante este tiempo Bowie no ha estado parado creativamente, sino que ha estado trabajando en su siguiente disco. Junto a él han colaborado, sí, o sea, estaba todo muy misterioso, ¿viste? Sí. Decían que se iba a retirar de la música. Sí, de pronto salió con un disco de 17 temas. Junto a él han colaborado un grupo de amigos que accedieron a hacerlo en el máximo secreto. Tony Visconti es uno de los que lo ayudó. Zachary Alford, Telling Campbell hacen las baterías. Steve Elson, el saxofonista de Let's Dance, regresa con Bowie. Tony Levin, el señor del stick. Exactamente. Y Gail Ann Dorsey se culpan del bajo, ambos repitiendo en estas tareas. Hay varias canciones a destacar. Muy bueno el disco, gusta mucho. Yo destaco Love is Lost, Dirty Boys, The Stars Are Out Tonight, Dancing Out in Space y If You Can See Me. Es muy variado el estilo. Sí. Está buenísimo. Tiene esas baladas, viste, bien Bowie. O por ahí cosas muy raras, con muchos efectos. Sí. Así que está bueno escucharlo y sacar, ir desmenuzándolo. Sí. Así que para desmenuzarlo un poco más, que no te lleves una idea vaga. Te hago una pregunta. Decime. Que sé que la respuesta es no. Aunque me podría decir, es diferente, no se puede comparar. Sí. En comparación con Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Digamos, ese es el mejor disco lejos de Bowie y de la época. Te puedo llegar a decir que también está en el top 10. O sea, ese es un disco impecable. Discos como ese no salieron. Podría ser alguna o sea, para mí ese disco es como Isaac Asimov. También, ¿entendés? Pero fíjate que habla, no sé, Dancing Out in Space. Out in Space. Las estrellas están afuera. O sea, siempre hay una reminiscencia a lo que es el espacial, espacio. Sí. A ver si hay algún Ciencia otro ficción. Tema. Hay. Acá, o sea, no hay tanto acá, pero sí, bueno. Dancing Out in Space. Tiene un, hay un Bowie, me parece, la voz se nota que está sí. viejo, sí. pero que le da la voz todavía para cantar. Así que me parece como para que puedas desmenuzarlo un poco de todo, traje un tema de cada estilo diferente para que veas que el estilo es muy variado. Pero si agarrar un disco, como recién hablamos, de Black Keys sí. o de una banda indie, ¿sabes con qué te vas a encontrar? Bowie te sorprende, porque salta de una cosa a la otra totalmente distinta. ¿Qué? Como si nada. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces tres temas de traje. Dale. El primero es un temazo que se llama Love is Lost, el amor está perdido. Dancing Out in Space, o sea, bailando afuera en el espacio. Y el tema, me parece, más progresivo del disco, que se llama If You Can See Me, y que ahí seguro debe tocar también Levy. Seguro. Seguro. Así que vamos a escuchar del nuevo disco de estos tres temas, del nuevo disco de Bowie, The Next Day. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. Fallen for a guy, fell down from the sky. Bueno, vamos rapidito porque el tiempo apremia, el tiempo es oro. Buscando encontré... ¿El tiempo es González Oro? Soy el negro González Oro, estoy con mi amigo Eduardo Feynman. ¿Sabés qué? Buscando cosas, encontré que Yeyeyes tiene un nuevo disco, sí, 2013. El disco se llama Mosquito y no pude escucharlo, no tuve la oportunidad de escucharlo porque no me anda los auriculares del celular. Así que vamos a ver de qué trata. Vamos a escucharlo. Elegiste dos temas, Under the Earth. Me gustaron los nombres. Y... ¿Por debajo de la tierra? ¿O sí, abajo de la tierra? Y Área 52. Que no es Área 51. No. Vamos a ver de qué trata. Sí. A ver qué onda. Down, down, under. Escuchá Último Acto. Hola, Mario. ¿Qué es eso? Subile un poquito, subile un poquito. Hay que mirar. No, no sé. ¿Qué cortina es esta? Sí, la cortina mierda. La cortina más sí. Sí. Y hemos elegido un tema que no te va a gustar, obviamente. Ah, solo la izquierda. Ah, tu vieja lo fue a ver. Y Melanie también. ¿Sabes quién estuvo? El señorito de Tamba Sofía. No. Menos mal que no fui, menos mal que no fui porque... Bueno, está bien. Vos sabés igualmente cuál es la idea de la cortina más sofia, es tratar de generar... De hacerme doler la cabeza, sí. También, y generar como una especie de... generar una introducción al último tema. Claro. Para si te gusta más el último tema, claro. Te vas más contento. Claro. Exactamente. Así que bueno, últimas recomendaciones. Nada. Oren por Francisco. ¿Qué pasó? Ahora que teníamos papa, no era que se iba a acabar todas las desgracias. ¿Es en serio que donó plata para los inundados? ¿Así dicen? Igualmente, o sea, un metro cuadrado de techo del Vaticano es lo mismo que 10 millones de dólares. 50 mil pesos. Sí, una cosa así. Dijeron que este papa se va a poner contra el sistema capitalista. ¿Eh? Sí, sí, sí. Viviendo en un palacio de oro. Se va a ir contra los grandes monopolios. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Sí, sí. Justo. Seguro. Claro. Así que bueno, ¿alguna recomendación? ¿Estás leyendo, Simón? Sí, buenísimo. Está buenísimo. Buenísimo. Ya me comí más de la mitad del libro. Es genial. Es lo más. Espero, no me cuentes nada, pero espero que haya más de Susan Calvin más adelante. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? O sea, no me acuerdo. No, no muy acuerdo. Bueno, muy bueno. El de la teoría del campo de la bola de billar. No me los acuerdo. De la gravedad cero. No me los acuerdo, tengo que leer de vuelta. Es genial ese cuento. Hace un montón de leer. Es genial ese cuento. ¿Sabés cuando me salió ese librito? 10 pesitos. Vamos. 10 pesitos. Así que, buenísimo. Nos vamos, gracias por estar ahí. Bueno. Saludos y no sé, ¿con qué nos vamos? Con Luz Belito y las Sirenas, del disco homónimo Luz Belito. ¿De quién? Patricio Rey y su Redondito de Ricota. Antes de que el Indio Solari tuviese... ¿Sea acá? Su, ¿eh? ¿Sea acá? No, y acá. Tuviese sus 3 millones de pesos. ¿De qué? Tiene 3 millones de pesos de patrimonio. ¿Posta? La última declaración jurada, sí. Bien. Así que vamos toda la plata. Bueno, nos vemos. Chau.